Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Verdaderamente contento, No tengo la más remota idea de por qué, pero estoy contento. Son esos días en los cuales la química te pega para cualquier lado y no sabes por qué, y te encontrás feliz. Y eso que no me pasó nada, no tuve suerte como el día de la inundación que se inundaron todos y a mí no. Porque también es cierto que lo bueno te tiene que pasar cuando a los demás le pasan algo malo. Si nos pasa algo bueno a todos no tiene mucho sentido. A mí me gusta que me pasen cosas buenas cuando a los demás le va para el tuje. Le va mal. Pues si no, ¿qué gracia tiene? Para mí no ha sido un día bueno hoy, ha sido un día. Pero usted se lo tiene merecido, un día de cierto enojo. ¿Por qué? Le voy a contar. Cuente. Tengo problemas de dentales, vio cómo es el asunto, la historia. Qué poco paquete. Y fui a ver al Ratón Pérez. Sí, ¿qué le dijo? Y le dije, escúchame, Ratón Pérez, durante muchos años yo fui poniendo dieta y vos me dejabas 3 pesos, 4 pesos. Bueno, ahora vengo a que me devuelva alguno. Y dice, bueno, son 3 lucas. ¿Cómo 3 lucas? Vos me diste 2 pesos a mí. Esos son los fondos buitres. O sea, el Ratón Pérez pertenece a los fondos buitres. El Ratón Pérez se quedó en la 1050. El Ratón Pérez es un ladrón. Se quedó en la 1050, es así. No digas 1050, que es mala palabra. Usted, Noranchar, ¿cómo anda con el tema de los dientes? ¿Con el tema de los dientes? No, fenómeno. ¿Qué quiere que le diga? No sé. ¿Está bien? Sí, yo perfecta. Es el inicio del programa más. Tuyo, sí, es no. El inicio del programa más bizarro que escuché. Absolutamente. Hablado en mi vida, pero si bueno. Querés, podemos para alguna otra. Algún otro análisis por ahí que alguno haya tenido. Me mando un aviso parroquial para salir del tema de los dientes. Sí, por a favor, la gente de la revista Nuestra Cultura, que es una revista de distribución gratuita que hace la Secretaría de Cultura de la Nación. El pasado revisado, el revisionismo histórico o una historia nacional popular y federalista para todos. Y opinamos Hernán Brienza, Hugo Chumbita, Araceli Bellota y Víctor Ramos. Les agradezco por mandar, primero por creer que puedo decir algo sobre la historia del revisionismo y esas cosas, y después por enviarme la revista, que ya la veremos. Está Felipe Varela, Facundo Quiroga, Artigas, Dorrego, Chacho Peñalosa y Juan Manuel de Rosas en la tapa. Muy linda la tapa, así que la vamos a leer atentamente a ver si sigo estando de acuerdo con lo que dije en ese momento. Porque uno suele cambiar. ¿La escribiste hace mucho? Me hicieron una entrevista, que en las entrevistas uno habla según el clima del día y después dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto que dice este señor. Este señor no soy yo, este señor es un estúpido. Hablando de... O qué inteligente es este señor, depende del día que te agarre. Ese día. Pues sí, mira lo que dije. Es verdad, es verdad. Hablando de señores y señoras, vamos a darle paso a la amiga Adriana Zanca. ¿Cómo le va? Que está allí mirándonos y diciendo, por favor, está yo rayada. Quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Sí, hoy estoy rayada, rayada. ¿Usted también? Sí, claro. ¿Y no mire? ¿Me ve? No, pensé que por adentro estaba rayada. No, yo por adentro estoy divina. Como siempre. Pero claro que como sí. Siempre. Como siempre. Por Dios. Bueno, los amigos nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. Nos encuentran en Facebook como Argentina Tiene Historia, y ya que estamos les damos la dirección del blog. Allí pueden bajar los programas anteriores, argentinatinehistoria.blogspot.com. Gracias, Adriana Zanca, siempre tan amable como todos los días. Sí. Acostumbras a leer lo que tengo. Vamos a dar paso a esta página radial intitulada Argentina tiene historia. Y hoy tenemos una visita. Ya te cuento de qué se trata. Presidente de la Nación Argentina. Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amateguis inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Otro día me fui tempranito, hacen buscas en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajo y me dijo, aquí vas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. El tema del día. En Argentina tiene historia. Hoy vamos a hablar de un tema poco visitado en Argentina tiene historia, que es la década que va de 1910 a 1930. No le hemos dado mucha bolilla, no sabemos por qué. Calculo que tiene que ver con los gustos históricos propios, entonces uno tiende a abandonar aquello que no lo apasiona tanto como otros periodos. Esto estoy diciendo por mi parte, pero estoy prejuzgando lo que están pensando Santiago Varela y Nora Anchar. Y hoy vamos a hablar de Patrones y Obreros, la ofensiva de la clase propietaria 1918-1930, que es el libro de María Esther Rapallo, quien nos viene a visitar, quien nos acompaña y con el cual nos va a contar de qué va este libro y qué pasó en aquellos años. ¿Cómo te va, María Esther? Muy bien, gracias. Déjame presentarte, así te digo todos los títulos de nobleza que tiene. Te digo todos los títulos de nobleza que tiene María Esther. Mira, es doctora en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Historia por ahí? No me animaría a decirlo. Es profesora adjunta a cargo de la materia de Historia Social General de la misma facultad e investigadora del Instituto Emilio Ravignani. Ha realizado estudios de posgrado sobre Historia de México y de América Latina en la Universidad Metropolitana de México. Ha sido becaria de CONICET y ejercido la docencia en el Centro de Estudios Avanzados, tanto como en universidades del interior del país. Y entre los libros tiene La Derecha Argentina, del 2001, y el volumen 6 de Historia Crítica de la Literatura Argentina, del año 2002. ¿Qué? ¿El volumen 6? No, son colaboraciones. Colaboraciones. Sí, sí. ¿Y en el volumen 6 de Literatura? Que se llama El Realismo, que dirigió realismo. María Teresa Gramuglio. Ah, sí. La que dirige Noé Chitrick. Sí, yo ahí trabajo... En realidad, el tratamiento que hacen de la literatura los sectores católicos de derecha, o católicos directamente, y lo trabajo en la década del 30. María Esther, una pregunta que me llama la atención apenas uno agarra el libro es la ofensiva a la clase propietaria, ¿no? Ya está delimitado de qué vamos a hablar, de cuál es el tema, pero digo, ¿por qué la ofensiva? ¿Hubo un retroceso de la clase propietaria en los años anteriores? Sí, hubo un retroceso a partir de la llegada de Irigoyen al poder. Uh-huh. Precisamente, Irigoyen inició una política laboral interviniendo, arbitrando en los conflictos y obviamente favoreció la agremiación, sobre todo de los sindicatos ligados al transporte y especialmente al transporte marítimo y costero y fluvial. Y obviamente eso generó la organización, la unificación de la clase propietaria con el objetivo de recuperar el parte del poder perdido, porque obviamente lo que le interesa a la clase propietaria es manejar el Estado, obviamente. Entonces, Parte del manejo del Estado tenía que ver con el objetivo de reprimir y de no permitir el avance de derechos, no solo el avance organizativo de los trabajadores, sino el avance de la legislación laboral, el avance de aquellos elementos que efectivamente podían contribuir a la autonomización de la clase, ¿no? Y a la toma de conciencias, digamos, como la educación pública. La educación pública se convirtió en un problema serio para la clase propietaria. Entonces, efectivamente, se organizan para resistir tanto a los sindicatos como esta política laboral de Irigoyen. Que efectivamente, en la medida de que no reprimía y que además arbitraba y favorecía la organización sindical, incluso llegó a favorecer algo así como el monopolio de la contratación y los despidos en el caso de los trabajadores marítimos, que era muchísimo, es decir, es lo que garantizaba la reproducción del sindicato, ¿no? Con las características efectivamente de resistencia a la explotación, digamos. Te quiero hacer una pregunta. Vos haces referencia a la clase propietaria. Sí. Y no nombrás o no decís empresaria. ¿Hay algún motivo para que eso sea así? No, mira, mi problema era entre clase dominante y clase propietaria. Porque lo que yo veía precisamente que esta organización y esta ofensiva tenía que ver con que habían perdido parte del dominio, entonces del dominio político y del dominio en el lugar de trabajo. Entonces preferí llamar clase propietaria, que es amplia, porque, bueno, tal vez sea incluso más abarcativa que clase empresarial, porque esto incluye a sus abogados, a los directivos de las empresas. Claro, es más es amplia y es menos clasista. Digo, menos determinante, porque esto que vos estás diciendo, puede haber profesionales que no vengan del sector poderoso, como claro, los empresarios, como los martilleros, como tanta otra gente, pero que arma el entramado que efectivamente constituye esto. Yo, antes que nada, quiero decirte que me da una profunda empatía encontrar a una persona que se dedique a estudiar la derecha. Porque en general, claro, porque en general... Es un tema que a uno no le gusta. No nos gusta, pero además carecemos de la posibilidad de tener una formación adecuada para cuando damos la discusión. Yo creo que en ese sentido, mis respetos a los estudiosos de la derecha que se han dedicado muchísimo y exhaustivamente a escribir sobre la izquierda o sobre los populismos o sobre las variantes que tiene la mirada de los sectores menos poderosos, comillas, ¿no? Digo, así que en principio el solo hecho de haber trabajado varios libros sobre la historia de la derecha argentina a mí me provoca un profundo placer y te voy a mangar, por supuesto, la historia de la derecha, que me va a interesar leerla más exhaustivamente. Dicho esto, que me despierta ya una admiración a priorística, vos colocás el tema muy fuertemente en que la construcción que hace las patronales y que hace la clase de los patrones no repara, digo, hace todos los entramados que tiene que hacer. Por ejemplo, generando servicios especiales, guardias especiales, propias policías. Sí. Esa construcción de 1916 al 22, que es el momento del apogeo, ¿cómo se da? Mira, ellos organizan en mayo del 18, es decir, hacen la convocatoria, los 18 centros empresariales, digamos, más importantes, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, los exportadores de cereales, los ferrocarriles ingleses, las empresas de navegación, y bueno, se organizan, tienen sus estatutos, consiguen que, bueno, Irigoyen les otorga personería jurídica, ahí hay un problema, un problema porque Yrigoyen sabía quiénes eran esta gente, porque previamente ya habían creado una organización muy violenta que operaba en los puertos, que se llamó Sociedad Protectora del Trabajo Libre, y que fue absorbida por esta organización que yo trabajo. Es decir, el gobierno sabía a quienes estaba otorgando personería jurídica. Y después fueron incorporando más y creando ellos mismos organizaciones corporativas por rama de la industria o de otras de actividades agrícolas, en la medida que se iban organizando los trabajadores, por ejemplo, en Misiones. En la medida que los mensúes, los trabajadores de los yerbales se organizaron, inmediatamente el mismo Anchorena se encargó, que era el vicepresidente o el presidente en este momento, de organizar, de unificar a la patronal. Porque eso implicaba, ¿por qué unificar? No solo por las estrategias, sino aportar dinero, contratar a la fuerza de choque, obviamente dineros que se usaban para... para las oficinas, o ahí no se sabe muy bien cómo. El contacto, por ejemplo, con el Poder Judicial era muy directo. Los jueces de la época eran terribles realmente. En el caso de Misiones se nota especialmente, ¿no? Condenar a cadena perpetua a gente inocente, al organizador del sindicato, precisamente. Eran parte de esa burguesía. Por eso digo, sí, es parte de esa burguesía, además consustanciados ideológicamente, porque llegan a decir cosas como que, estos dirigentes obreros pretendían vivir sin trabajar, disfrutar de automóviles. Yo a veces me reía cuando leía esto, porque ellos... usan el mecanismo de proyección, es decir, atribuir a otros lo que son ellos. Entonces, realmente parecía una farsa en los discursos, pero lo terrible es cuando lo utiliza un juez y eso sirve como argumento para condenar a cadena perpetua, ¿no? ¿Cuál es la relación de esta patronal con la cuestión de la extranjería, ¿no? La cuestión de los obreros que se nucleaban en torno a los sindicatos, pero que también eran obreros europeos, ¿no? Que eran obreros socialistas, obreros comunistas, incluso el anarquismo. Sí, mira, en esta época... digo, porque es la época de Krieger, de los talleres Bacena, es la época pero la Liga Patriótica, ¿no? Había extranjeros y había muchos nacionales, digamos. Lo que pasa es que el argumento de extranjero es algo construido. Porque no se puede hablar de extranjería para la forestal. Extranjeros son los propietarios. Claro. Y en la Patagonia lo mismo. Gran parte eran también, había trabajadores chilenos. Pero esta idea del europeo que viene con ideas foráneas, subversivos, una especie de seres malignos, fue una construcción ideológica. Es cierto que sobre todo en la primera etapa había muchos extranjeros y que efectivamente trajeron ideologías europeas de liberación. Pero se agudiza mucho a partir de Yrigoyen, porque lo que la patronal pretendía era en realidad polarizar a la sociedad entre los extranjeros subversivos, que desagradecidos, que venían a subvertir el orden, y el resto de la nación. Por eso yo trabajo mucho cómo estas patronales son los que crean la Liga Patriótica. Porque por ahí la historiografía tiende a verlo como dos organizaciones distintas. Primero se crea esta, y estas, después de la Semana Trágica, organizan ya como fuerza estable, ¿no? Estos grupos de choque. Y entonces, como Liga Patriótica, les permite realmente agitar políticamente, movilizar sectores medios, cosa que antes... la Asociación del Trabajo se decía, había surgido para defender al capital, digo, no era muy honorable. Entonces, como Liga Patriótica y poniendo efectivamente la nación contra los extranjeros, era más fácil movilizar a pequeña burguesía, sectores medios, ¿no? Tu libro tiene como origen la tesis de doctorado, ¿verdad? De la Universidad, para la Universidad de Buenos Aires del 2010, Patrones Unidos durante los Gobiernos Radicales, este es el nombre completo. Ahí en la tesis vos nombrás algo que seguramente, si del otro lado les parece que hay un cachito de actualidad, pueden mandar mensajes para chequearlo. Dice que entre las cuestiones que hacía la Asociación del Trabajo como organización patronal era el corte del suministro de servicios de electricidad y alumbrado, o sea, promover esto, los lockouts patronales en el puerto de Buenos Aires, la programación de lockouts simultáneos del comercio, la industria y la prensa, y la concertación de acuerdos con la gran prensa y diplomáticos extranjeros. Me parece, digo, francamente fascinante la permanencia de algunos de estos mecanismos. ¿Vos lo ves así? Sí. A ver, contame. Hay estrategias que son algo así como propias de la burguesía, digamos, claro. ¿No? Por ejemplo, desabastecer, utilizar a la población como rehén, precisamente desabasteciendo a la población genera efectivamente inquietud, puede generar levantamientos, que es lo que estaban buscando en este momento, ¿no? Porque efectivamente lo que buscaban era que Yrigoyen renunciara. No precisamente el golpe de Estado, que a veces discute la historiografía, ver golpe de Estado, no. No, con la renuncia de Yrigoyen era suficiente, porque no había otro líder popular como para reemplazarlo, ¿no? Entonces, el desabastecimiento, el corte de energía, lo que yo veo en la época que yo trabajo es que la cosa era más directa. ¿En qué sentido? Cuando amenazan con cortar el suministro de energía eléctrica a la industria y del alumbrado de gas en los barrios más populosos, lo que están exigiendo es que Yrigoyen reprima a la huelga de los conductores de carros. Y lo dicen abiertamente. Dicen, nos quedamos sin leña para el suministro de energía. Yrigoyen, bueno, el gobierno dice, pero esto es un chantaje empresarial. Es imposible que se hayan quedado sin leña en mediodía. Porque ni bien se declara la huelga, ellos deciden que van a cortar el suministro. Y eso generaría una serie de problemas. Llegaron a cortar el alumbrado. Y en un momento donde realmente la situación social era difícil, a mediados del 18. Después el lockout, sí, el lockout equivale, no sé, a un corte de rutas. Claro. Porque lo que hacía el lockout al puerto era efectivamente aislar al puerto de Buenos Aires. Y en el año 21, a mediados, fue peor aún porque lo que ellos anuncian es el bloqueo total del país, de todos los puertos del país, con lo cual obviamente dejaban sin carbón, evitaban las exportaciones, las importaciones, pero es una medida que finalmente esta amenaza logró efectivamente doblegar a Yrigoyen. ¿Te hago una pregunta? Tengo la sospecha de que las argumentaciones de la derecha, por llamarlo de alguna manera, contra Yrigoyen son las mismas que contra Perón, son las mismas que contra todo gobierno que intente distribuir de alguna manera la riqueza. No te pido que me la contestes ahora, porque vamos a una tanda y después volvemos. El viejo truco. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la la la la la. Argentina tiene historia. La, la, la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor? Mi nombre es Andrés de San Marcos Sierra, fiel oyente de la Radio Nacional. Me sorprende que cada vez haya más clases en las que con las que hacen divisiones. Un amigo mío dice que hay solo dos clases, los que producen y los parásitos. Gracias. La, la, la, la, la, la. La, la, la. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, con respecto a la historia del sindicalismo, nuestro entrañable Osvaldo Bayer, refiriéndose en la Patagonia, ya terminando su libro, dice: ni una sola línea sobre el sindicalismo argentino, ni un fraile descalzo murmurando un Padre Nuestro por Facón Grande, el gallego Albino, el chileno Farina, ni un palo por aquellos que, una cruz por aquellos que osaron pedir por los feos. ¿Tenemos mensajes en Facebook, querida Adriana? Sí, claro que sí. La amiga Leonor Ábalos dice: muy bien, es muy interesante la invitada de esta noche. Por aquí el amigo Carlos Roque del Ateneo Bicentenario dice: Brienza juega River. Lo tiene allí con el volumen bajo, cuenta. Carlos Gustavo Reina. ¿Quién tiene el volumen bajo? El amigo Carlos. Y manda un fuerte abrazo, Carlos Gustavo Reina. Silvia Mónica Herrera dice: hola chicos, soy Silvia de Libertad, fan del programa, tengo la emisora de Radio Nacional todo el día. Besos muchos para Nora, para Santiago y al Bebote y Osito de Hernán. No te los puedo fans creer. De... Tengo... Bueno, Osito. Y estale algo como para que se te enoje. Porque es una, yo te cuento que es una especialidad. Le tiran una cosita así y él contesta otra cosita acá que se le enojan después los de allá. Y veo cómo son los osos. Yo soy así. Claro. Romina Valdivia dice: tomé conciencia de estas cosas que están comentando hoy, dice, cuando vi la película Quebracho. Y Gustavo Javier Valdés dice: el primer gobierno de Irigoyen, aún en sus momentos más progresistas, jamás se planteó quebrar el modelo agrario dependiente, es decir, una política popular sin industrialización de comité y empleo público. Y si bien los hombres de gobierno provenían de clases medias, el poder real continuó en los personeros del viejo régimen en ambas cámaras y en los gobiernos de provincia, que lograron persuadir al peludo a que reprima a los trabajadores en los infaustos hechos de la semana trágica y la masacre de los rebeldes patagónicos que tan magistralmente nos revelara Osvaldo Bayer. O sea. Yo estoy de acuerdo con esa apreciación, pero a mí me da la impresión de que no hay que poner... paradigmas posteriores a momentos anteriores de la historia, ¿no? A ver. No, digo, uno como un corte de mayor profundización política, social, económica con el peronismo, tienden a creerse que el irigoyenismo en realidad no hizo todo lo que debería hacer. Bueno, no lo hizo porque vino antes, digamos. Habría eso que ver cierto. qué hubiera ocurrido. No quiero hacer ejemplo contrafáctico, no. Pero posiblemente las rupturas del peronismo hubieran sido imposibles sin las rupturas mínimas del irigoyenismo anterior. Y yo creo que cada etapa tiene su propia ruptura y tiene su propia profundidad para deshacer viejas estructuras, y que las profundizaciones tienen que ver también con las capacidades culturales, ideológicas de los protagonistas, pero también por los momentos de la época, ¿no? Por la conceptualización histórica y cultural del momento. Es cierto, igual en ese razonamiento lo que me hace ruido es la semana trágica y la Patagonia. Claro, yo digo, las represiones me hacen ruido en ese razonamiento. Yo sí, toda represión hace ruido. Sí, en este contexto le quería preguntar a María Esther qué piensa ella. No, pero ella. Ya ha quedado una pregunta pendiente, Varela, así que no se me adelante. No le cope la banca. La pregunta que había quedado pendiente vos me hablabas, es si los argumentos de la derecha son siempre parecidos respecto de los gobiernos que tienden a distribuir o democratizar o desmonopolizar a la sociedad. Sí, mira, yo Estaba buscando recién durante el lockout que le hace la prensa, un lockout de 15 días. Irigoyen también se peleó con la prensa. Sí, le hicieron un lockout. No, la Nación era realmente era permanente el ataque. Digo, de entrada le empezaron a llamar obrerista, pero obrerista como insulto, en la medida que él demostró cierta autonomía en este terreno laboral, ¿no? Autonomía con respecto a la clase propietaria. Enseguida, claro, en la medida que el Estado no operaba, no siguió operando como apoyo colateral de las patronales, lo contrario era obrerismo. Bueno, pero entonces, por ejemplo, hablaban de dictadura proletaria que estaba en marcha. Esto en el año 19. Dictadura proletaria en marcha. Por sí, en marcha. Uh-huh. Al sindicato del puerto, de los portuarios, le llamaban soviet. Bueno, el obrerismo irigoyenista en complicidad con los huelguistas. Estoy leyendo citas, ¿no?, de cómo fundamentan el porqué del lockout. Como para frenar esto, la dictadura proletaria en marcha. Esta organización que se llama Asociación del Trabajo creó también la Asociación Gráfica, es decir, reunió a los grandes medios de prensa y a las imprentas. Y obviamente la ofensiva, el lockout que inmediatamente implementaron tenía una función desestabilizadora. Lo gracioso es que un lockout significa obviamente la Nación, la prensa, los grandes diarios no salían, pero a otros que pretendieron salir, claro, les negaban materias primas, les negaban créditos, les negaban precisamente las imprentas. Digo, eso es lo que permite una clase propietaria unificada, boicotear a la misma clase que no se presta. Y lo gracioso, digo, es que finalmente el gran diario de circulación masiva era La Vanguardia, que tenía su propia imprenta. Entonces estos se desesperaron porque quedó el monopolio de la información en manos de La Vanguardia, que sacaba más de 50.000 ejemplares habitualmente, o sea que ahora en estos días los incrementó, ¿no?, los días del lockout. Entonces tuvieron que sacar la patronal una revista, su propio diario, que no lo pude conseguir. A los dos meses y empezó a salir ese otro que llamaron La Concordia. Ahora, en este contexto de pelea entre la patronal con el gobierno, ¿cómo se ve la actitud del gobierno en la Semana Trágica? ¿Cómo lo interpretás vos? O en los hechos, como decía el oyente, de la Patagonia, el fusilamiento de la Patagonia. ¿Cómo se entiende? Mira, es una cuestión complicada que a mí, te digo, yo en la medida que trabajaba esto, casi como que cambiaba de opinión cada dos días, digamos, según cosas que veía. Claro, porque la Semana Trágica es prácticamente provocada por la patronal, obviamente. Empieza con Bacena, que era cercano a esta gente o miembro de esta organización, y matando efectivamente huelguistas que tiran piedras y las guardias de Bacena responden con tiros, ¿no? Ahora, efectivamente, la represión la llevó adelante el gobierno, ¿no? Bajó de Lepiane, instaló las ametralladoras y empezó a barrer gente. Después la Marina, la policía propició la organización de estos grupos de civiles, de civiles y policías que recorrían barrios judíos y obreros, iban matando gente, humillando y demás. Ahora, ¿qué pasa con la patronal? ¿Qué me encuentro yo? Que en realidad para ellos toda represión era poca. Porque ¿cómo se explica, si no, que la todos los organismos, como la Liga Patriótica y todos estos servicios que ofrecen la Asociación de Trabajo a las Patronales, se creen después de la Semana Trágica. Y en el caso de la Patagonia pasa lo mismo. Todo es poco. Ellos están llamando a que reprima inmediatamente ya antes de que comience la huelga, la segunda huelga. Ahora, es muy difícil entender, yo te digo, el mismo Bayer yo creo que no termina de redondear, porque después, ¿con qué se encuentra uno? Con que en el caso tanto de la Semana Trágica como la Patagonia, que los diputados socialistas denuncian las masacres, piden que se hagan investigaciones, y ni desde el Ejecutivo ni desde el Parlamento se efectivamente auspician investigaciones. Entonces, uno no puede decir que se le escapó de las manos al gobierno, porque si hubiera sido así, hubiese iniciado una investigación. La verdad que es complejo. Además, Yrigoyen siguió siendo popular. El segundo gobierno gana casi con el 60%, ¿no? En el año. Y esa es otra complejidad. Y sí. Muy impresionante. Esa es otra complejidad muy impresionante. Vos hablás de que también entre las estrategias de trabajo estaba el rechazo abierto a, por ejemplo, a la intervención del Departamento Nacional del Trabajo. ¿Qué fue exactamente eso? Y bueno, es el antecedente del Ministerio de Trabajo. ¿Pero ellos rechazan una intervención que se da en qué contexto? No, lo que rechaza, a ver, la función del ministerio es operar como mediador, es decir, bueno, a ver, a través mío cada uno... Que intervenga, ponga. Yo había entendido... O arbitrar, a veces lo hacía directamente Yrigoyen, o Yrigoyen a través de algún ministro o del jefe de policía, pero la institución propia como mediadora y de arbitraje es el Departamento Nacional del Trabajo, que rechazaron siempre. María Esther, había una construcción obviamente paralela, en todo, paralela, simultánea, en red, arriba, abajo, que tenía que ver con una construcción del entramado intelectual, del sostén de las ideas de todo esto. ¿Quiénes eran los intelectuales orgánicos que podemos mencionar así de este momento, concretamente del momento de la AT? Pero que trabajaran para ellos. Que trabajaran para ellos, que los sostuvieran ideológicamente. Sí, sí. Bueno, concretamente que trabajaban para ellos. Precisamente ellos sacaban dos publicaciones, una dirigida a los patrones y otra dirigida a los obreros. Es un fenómeno muy extraño porque en la dirigida a los obreros, en serio, bajan toda la línea autoritaria de gobierno, de sociedad, y se los ofrecen como un proyecto que deberían asimilar, ¿no? Esta ideología tiene la función, obviamente, de lograr la subordinación del trabajo al capital, pero lo insólito es que esta gente pretendía que se hiciera en un plazo muy corto. Y los ideólogos fundamentales eran el que era secretario general de la Asociación del Trabajo, que era Tilio de Loro Maini, muy joven y realmente muy capaz y con una... ¿Atilio de Loro Maini. Es el mismo que estuvo después. Sí. Él siguió en cada golpe militar, iba ascendiendo. Y contanos un poquito, porque no es tan frecuente ese nombre, de aparición. ¿Quién era? Él era de familia humilde, un egresado del Colegio del Salvador. Todos sabemos que efectivamente los jesuitas tienden a captar inteligencias. Era realmente una capacidad muy grande tenía, pero obviamente este vínculo con la iglesia que él estableció como trabajando, codirigiendo la revista Estudios, que era también del Colegio de Salvador, con un pie en la iglesia y otro en la patronal, él logró efectivamente posicionarse y lograr ascenso social. Después del golpe de Uriburu fue nombrado interventor en la provincia de Corrientes, primero un cargo en Santa Fe y a los pocos meses como gobernador de Corrientes, y tendría... Creo que no llegaba a ver tendría 33, 34 años en ese momento. Muy joven. Entonces era de Loro Maini, otro abogado abiertamente morraciano, es decir, propagador de las ideas nacionalistas de Acción Francesa, de ultraderecha, que se llamó Samuel Medrano, que también hizo carrera pública a partir de los golpes de Estado. Y participaban acá porque esta revista tenía un fenómeno muy extraño, que era bajaba línea ideológica, pero para reforzar las ideas publicaban ficción, es decir, cuentitos, relatos donde el obrero bueno era el no sindicalizado y el malo era el anarquista, ese tipo de cosas. Y ahí yo me encuentro muchas, a ver, ellos no publicaron el staff de la revista, pero sí aparecen firmando Aurelio García Lorrio. Ajá. Que va a ser el padre del... Pero García Lorrio era un nacionalista que también ocupó, después del golpe, cargos importantes en educación pública. Y eran efectivamente muy activos. Yo lo que veo es que disponían de mucho dinero para estas publicaciones. También para la formación de sus propios cuadros, en todo caso. Exactamente. Entonces yo decía, pero qué ridículo este discurso. Además, a esta publicación, para los obreros se la mandaban de prepo a partir de las listas que hacían sus patrones. Entonces, digo, era muy evidente que era un servicio que estaban prestando servicio a las patronales. En el doble sentido. Claro, era un servicio, claro. Pero entonces... como yo ya había trabajado otras revistas católicas, había trabajado Criterio, había trabajado Número, revistas literarias, ideológicas y literarias, yo veía que, y el mismo Lugones, de Nacha Regules, Galvez lo dice, pagaban muy bien las contribuciones. Ahora, ¿qué pasa? Estas revistas salían y tenían una permanencia en el tiempo en la medida que eran funcionales a un determinado comportamiento patronal. Por ejemplo, esta que ellos sacaban acá, la Asociación de Trabajo que se llamó La Concordia, una vez que lograron efectivamente debilitar de manera importante al movimiento obrero, dejaron de sacar la revista porque ya no tenía sentido. Con Criterio pasa lo mismo. En los años 30, los financistas de Criterio, que era la oligarquía más rancia, las empresas de navegación y los ferrocarriles ingleses y demás, dejan de pagar las suscripciones. Y lo mismo pasa con esta otra revista Número, que sus intelectuales se indignan porque la burguesía no los deja de financiar durante el gobierno de Uriburu. Claro, no tenía demasiado sentido seguir financiándolos. Pero igual la burguesía financió los cursos de cultura católica, financiaban estos emprendimientos y efectivamente en la medida que les resultaba útiles. Si uno tiene que pensar la gran década de la derecha argentina, en realidad como matriz ideológica tiene que pensar en la de los 30, ¿no? Pero digo, ¿por qué pienso? Pienso en Uriburu, pienso en las distintas ligas violentas que hubo combatiendo al radicalismo, pienso también en el nacionalismo católico en la Argentina, el nacionalcatolicismo, por decirlo claro, de alguna sí. manera. Digo, pero aquí está de alguna manera el germen de esa historia. A ver, yo te diría, este discurso nacionalista, católico, es de fines del fuerte, el neotomismo, la recuperación del tomismo y la articulación con el discurso nacionalista de Acción Francesa o el nacionalismo de derecha en general, es de fines del siglo XIX. La Iglesia tiene un discurso antiliberal tradicional, es decir, la lucha contra la Revolución Francesa y el Iluminismo obviamente conformó un discurso, una doctrina articulada. Ahora, se despliega en Argentina, yo lo encuentro... en una publicación masiva como esta de 30.000 ejemplares lo encuentro acá en esta organización patronal. Y a mí me interesa especialmente porque es tan directa la articulación entre el interés patronal y el discurso de la ultraderecha que se me hace especialmente interesante. Pero efectivamente, por otro lado, los regímenes autoritarios europeos dieron mucho aire a los grupos de derecha en el mundo. En Argentina pasó eso. Yo por eso sigo, rastreo cómo siguen al fascismo. Y es muy gracioso porque hacen un recorte clarísimo. Sí, sí. De cómo se benefician las patronales y cómo llegan a cogobernar y mantener a su vez la autonomía. Es el mejor de los mundos para la clase propietaria. Y efectivamente les dio el triunfo de Mussolini, sobre todo el de Hitler, les dio mucho aire a la derecha y a en sus distintas vertientes. Claro, ¿no? Eso te quería decir, porque vos estudiaste a la derecha, y la derecha en Argentina tiene, estamos hablando con María Esther Rapallo, que es la autora de Patrones y Obreros, tiene distintas vertientes, porque hay una derecha que es liberal, una derecha que es nacionalista, y una derecha que es conservadora. Digamos, ¿cómo se puede definir la derecha en la Argentina? ¿Cuándo? Fa. ¿En los 30? Sí. Mirá, es cierto que sobre todo en un primer momento coexisten todas esas variables. Lo que pasa es que después esa derecha es hegemonizada por el nacionalismo católico. Y creo que hay una razón para eso, porque como explica Hobsbawm, en realidad lo que hace el discurso nacionalista es apoyarse en identidades previas de la población. Entonces, efectivamente, asociar el régimen autoritario amparado en la defensa de la nación con la creencia católica, efectivamente, potencializa el discurso autoritario, ¿no? Digo, porque se apoya en esta otra, en una identidad anterior. Entonces, sí, en general la gente que ha trabajado más esto ve que, por ejemplo, Lugones se decía ateo. ¿Según en qué momento? No, bueno, al principio sí, era anarquista, después, pero finalmente terminó adhiriendo, y muchos, te digo, Ernesto Palacios también empezó siendo anarquista. Y para la Iglesia no había contradicción. El apoyo de ese sector en contra de los sectores de los trabajadores. No había contradicción. Contradicción en cuanto al mensaje de la Iglesia, que es la Iglesia de los pobres. Digamos, la Iglesia evangélica. Bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa. No, precisamente por eso yo empecé en realidad a rastrear las patronales de principios de siglo, porque para poder comparar. Y lo que me encuentro es que la gran apoyatura para el suministro de rompehuelgas y para la organización de sindicatos paralelos, precisamente son los círculos de obreros católicos. Claro. Digo, eso es una historia que no se conoce mucho, pero por suerte yo me pude fotocopiar el archivo de los círculos de obreros y trabajar bastante. María Esther, vos decís que en el 29 empieza a haber fuertes contradicciones internas, tienen internas que los van debilitando. ¿Cuáles son? ¿Vos decís las patronales? Sí, la patronal, sí. Mira, la Iglesia también tiene interna, pero es largo. Sí, nos quedan cuatro minutos largos. No, realmente a mí me pasó con esta organización que de repente veo que a fines del 29 dejan de publicar el boletín. Ya antes habían dejado de publicar La Concordia. Y que siguen, lo que siguen publicando hasta el año 32 son las memorias, pero que es una cosa muy empobrecida, de Loromaini ya no está, y lo que entonces me puse a ver, bueno, ¿qué había pasado en el año 29? Y me encuentro con que se retiran en el mes de septiembre del 29 cuatro grandes corporaciones. Los exportadores de cereales, Navegación Transatlántica, Ferrocarriles, que estos eran ingleses o los tenían a los ingleses como clientes. Importadores de carbón, y eran muy poderosos, y yo veo que coincide con estos acuerdos que firma Irigoyen con el con este enviado del gobierno inglés, los acuerdos de Avernón, ¿no? Son acuerdos comerciales que tenían como finalidad en realidad frenar el avance norteamericano y algo así como consolidar los vínculos con Gran Bretaña. Y a mí me parece que ahí hubo un acuerdo, por eso estos que eran ingleses, estas corporaciones o que tenían como corporaciones como clientes a los ingleses, se retiran. Entonces queda muy reducida. Y además a mí me parece que ya antes, durante en el último año de Alvear, y obviamente a raíz de que Irigoyen iba a ser el futuro presidente, la ofensiva o la represión de los marítimos había disminuido notablemente, a tal punto que los marítimos apoyan la huelga de estibadores en Rosario, y el gobernador radical efectivamente no reprime y permite que negocien bien, digamos, favorablemente los trabajadores. Hay un cambio ahí. Lo que pasa es que a raíz de la crisis del 30 y de políticas económicas de Irigoyen, se unen de nuevo todos, incluso la UIA, ya para propiciar abiertamente el golpe, porque el golpe en realidad está pensado desde antes que sube Irigoyen. Eso yo lo rastreo precisamente en la revista Criterio, que están llamando a gritos a acabar con este régimen, dicen, y sale antes de que asume Irigoyen. Gracias, María Esther Rapallo, por traernos Patrones y Obreros, la ofensiva de la clase propietaria en 1918 y 1930. Y vos sabés que te escucho y digo, ¿cuánto tiene de presente lo que estás contando? Sí, realmente. Bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de divulgar esto que me llevó bastante tiempo y que a mí también me interesa que se conozca. Gracias a vos. Un libro de Siglo XXI Editores. Le mandamos un gran abrazo al amigo Ezequiel Martínez, que ya cada día es menos amigo, pero cada vez... ¿Más qué? No sé, el viernes lo defino, porque almuerzo con él y lo defino. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por estar del otro lado de la radio. Hoy hicimos el programa Hernán Acosta, Adriana Zanca, Agustín Camisa, Isabel García, Marina Getino, Santiago Varela, Nora Anchar y yo. Mañana tenemos un tema de esos tranquilitos para ir cerrando la semana. Vamos a hablar de pianistas, de Mario Clavel, de Charlie García, de los pianistas de jazz. Nos vamos, ya vienen las noticias en Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur, y nos estamos yendo antes del top. ¡Chao!